Lo dicho, nos vamos ahora hasta Madrid porque el 27 de marzo Juan Carlos Tirado y Nuria Cuadrado, actores extremeños, imparten allí un curso de interpretación a personas con discapacidad, concretamente en la Fundación Lesionado Medular. Y sobre el tema vamos a hablar con Esther Díez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿De dónde surge esta idea de que actores extremeños den este curso de interpretación? Pues bueno, yo, por mi acento lo veréis, soy extremeña y ¿sí? entonces estoy trabajando aquí en la Fundación del Lesionado Medular desde hace tiempo y tenemos una radio en la que, bueno, pues trabajamos diferentes contenidos y una de las cosas que trabajamos es el radioteatro. Entonces, pues Juan Carlos, la verdad es que ha sido profesor mío cuando yo era adolescente allí en Mérida y el radioteatro exige que poco a poco vayamos aprendiendo a interpretar con la voz. Entonces, bueno, yo tengo unas tablitas, pero evidentemente no soy profesional y bueno, por contacto con Juan Carlos, en un fin de semana en la que estuve allí, le estuve comentando lo que hicimos y él rápidamente, de manera voluntaria, me transmitió pues sus ganas que de tener esta experiencia y de venir a darnos un curso de interpretación con la voz, ¿no? Y ayudarnos un poco en esta misión que tenemos. Y así fue como surgió la idea. Supongo que además este curso ayudará a todos los usuarios, ¿no? A que mejoren su técnica, ¿no? Exactamente. Aquí hay usuarios, pues, bueno, son personas con lesión medular, entonces hay gente que a lo mejor en su vida ha hecho teatro, pero hay otras personas que nunca jamás habían trabajado en una radio ni trabajado la voz. Y de hecho, dependiendo de la lesión que tengan unos usuarios u otros, cuando tienes una lesión alta también te afecta a los músculos que están alrededor del diafragma. Entonces, pues digamos que la voz en algunos casos se ve afectada. Y todo esto de trabajar con la voz y conocer tu aparato fonador y sacarle potencial, pues es un trabajo muy importante y forma parte también de la rehabilitación de muchos de ellos. Era lo que te quería decir, que además sirve de terapia, ¿no?, para todos ellos. Exactamente. Aquí en la Fundación del Lesionado Medular lo que se busca es la rehabilitación integral de las personas con discapacidad. Entonces, hay una parte que es más la rehabilitación pues convencional, que la gente es la que se imagina, pues la del gimnasio, el médico, el psicólogo, pero aquí en esta fundación se integra también la parte de rehabilitación social y también, bueno, parte psicológica, ¿no? Que eso se trabaja en las escuelas. Aquí hay cuatro escuelas, una de ellas es la radio, también se trabaja expresión plástica, audiovisuales e informática, y entonces, pues a través de estas escuelas, por ejemplo, en la de radio, pues se trabaja mucho el tema de la autoestima, de que la gente empieza a trabajar por tener un nuevo proyecto de vida, porque ha cambiado su situación, que trabajen y que aprendan a tener otro tipo de ocio y que se entusiasmen por nuevas actividades. De hecho, es muy interesante porque hay gente que nunca en su vida había hecho un programa de radio o un radioteatro o incluso pintar un cuadro y de repente pues te das cuenta que a pesar de haber tenido una lesión y que hay un cambio en tu vida, eres capaz de hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces eso es una parte muy importante de este área de las escuelas. ¿Cuántas personas van a participar en el curso? Pues van a participar 20 personas, aunque se nos queda chico incluso, ¿eh? Porque hay mucha gente interesada. Pero bueno, el cupo y el espacio no podemos dar a más de momento. Uh-huh. Así es que 20 personas. ¿Y en qué va a consistir exactamente? ¿Has hablado con Juan Carlos de esas actividades que vais a realizar? Pues sí, el objetivo, como ya he comentado, es trabajar especialmente la voz. Porque el radioteatro, para la gente que no lo conozca y la ficción sonora, pues es como hacer un cortometraje, como hacer una película o un cuento, solo que a través del sonido. Entonces, los personajes solo interpretan con la voz, no con el cuerpo, como estamos acostumbrados a ver en teatro, y con efectos sonoros pues, y música vamos creando unos ambientes. Entonces, en este curso, a Juan Carlos y Nuria lo que nos van a ayudar es, por un lado, a trabajar nuestro aparato fonador y a enseñarnos a cómo calentarlo, porque es un aparato que tenemos siempre olvidado, ¿no? Pero la voz habría que calentarla para que trabaje bien, igual que calentamos cualquier músculo cuando vamos a hacer deporte. Uh-huh. Y luego, por otro lado, pues lo que vamos a trabajar es diferentes personajes y diferentes textos, cómo aplicamos en la voz diferentes intenciones para que la gente entienda, pues, por ejemplo, si quieres un personaje enfadado o un personaje que es más infantil, o si lo que quieres es imitar la risa, porque hay cosas que son muy complicadas, ¿no?, de imitar a nivel de actuación. Uh-huh. Entonces eso es lo que nos van a enseñar. Nos has comentado que realizan ese taller de radioteatro y si te parece vamos a escuchar un fragmento del trabajo que realizan, ¿de acuerdo? Vale. Buenos días, Gandalf, pero ¿cómo has sabido que era yo? Frodo, amigo mío, soy Gandalf, el blanco. Tengo ciertos poderes, ¿recuerdas? Pero, ¿qué te pasa? No tienes buena cara. Harto, Gandalf, estoy harto. ¿Harto de qué? Harto de la gente, de que me digan continuamente lo inútil y torpe que soy. De los debieras haber hecho esto o debieras haber hecho aquello, de... Para, Frodo, para. Ahora mismo estoy muy ocupado y no puedo ayudarte. Pero quizás, si tú me ayudases a mí, lo mismo luego me podría poner con tu problema. Supongo que para realizar estas grabaciones tienen un gran trabajo detrás, ¿no? Pues sí, además es que no solo estos usuarios y estas personas lo que hacen es interpretar con su voz, sino que es que son tan valientes que es que producen una pieza desde el principio hasta el final. Cada uno tiene unas características, un potencial y unas habilidades. Entonces aprovechamos todas las habilidades de cada uno para que el trabajo en equipo dé este resultado. Entonces, por ejemplo, hay gente que le gusta escribir o que le gustaría pero nunca se ha puesto. Pues cogemos historias, hacemos el guión, lo adaptamos para radio, que el guión de radio es totalmente diferente a, bueno, a un libro o al guión de televisión. Lo interpretamos, ensayamos con ellos. Y luego la parte de la edición, que también es una parte muy interesante y que lleva mucho tiempo. Cómo meten esas voces en un programa, cómo las cortan, descargan audios, las músicas. Y además, bueno, encima intentamos trabajar siempre con audios libres, con licencias libres, con lo cual es mucho más trabajoso buscarlo todo. Y sí, la verdad es que lleva mucho trabajo detrás. Sí, sí. Uh-huh. Este curso se imparte aprovechando la gira de Juan Carlos Tirado y Nuria Cuadrado, la gira de la obra Los Gemelos. ¿Vais a acercaros a ver esta obra? Pues mira, la verdad es que yo le estoy dando difusión y les estoy animando a que vayan, porque es una comedia y pueden aprender mucho de interpretación, y algunos sí que se van a animar a acercarse. Desafortunadamente no podemos hacer una salida conjunta, porque desafortunadamente todavía hay muchos sitios que no están al 100% adaptados para personas en silla de ruedas. Entonces sí que tienen algunas plazas y sí que podrán ir a ver esta obra, pero 2-3 personas máximo. No podemos juntarnos un grupo porque no tienen mucho aforo para gente en silla de ruedas. Uh-huh. Esther, recuérdanos ese blog donde las personas puedan escuchar este radioteatro. Pues mira, en flmradio.com, de Fundación Lesionado Medular, flmradio.com, ahí tenemos no solo la ficción sonora, sino un montón de programas que hacemos y de actividades también. Entonces ahí pueden seguirnos las personas que estén interesadas. Bueno, pues esperemos que disfrutéis al máximo ese curso que imparten dos grandes actores extremeños, Juan Carlos Tirado y Nuria Cuadrado, en la Fundación de Lesionado Medular. Esther Díez, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, un abrazo. Que pase buen día, hasta luego.